Moreno anuncia. Próximo a arribar, recorte informativo. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo. La comida que se da el penal a cualquier ser humano no lo puede comer. Que busquen al que no es de verdad. Nada, que no pongan a cualquier estúpido, lo revienten a palo y después. Y las cosas que debería tener Moreno, no. Una casa abrigo. Necesito explicaciones. Piedra, no teníamos nada. Si a las 8:30 de la mañana ya estaba completamente inundado toda la casa. No nos dieron tiempo absolutamente a nada. Perdimos todo. Subió el agua en menos de media hora, subió más o menos 1.5 metros. Mandamos petitorios al señor juez para que nos la orilla, no quería que se presente en el barrio. Nunca vino nadie. Pedimos días. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Bueno, ayer, y dándole continuidad a lo que venimos trabajando esta semana, por aquello de la cotidianeidad, ¿no? El contexto, la valoración del tema, la interpelación de los hechos que a nosotros nos alcanzan, si quieren ustedes, tangencialmente. En el día de ayer las autoridades de la Media 13 mantuvieron una reunión en el establecimiento educativo que está en el barrio Las Flores con personal policial y posteriormente la directora de esa institución mantuvo un encuentro con el secretario de Seguridad, el señor Lafalcé. Voy a leer lo que fue colgado en la cuenta oficial de la Media 13, así que ustedes pueden en Facebook poner Media 13 y aparecerá allí lo que voy a leer a continuación. No sin antes decirles que la reunión de ayer fue con la policía y el día anterior con los padres, como dos estamentos distintos y que me parece bien. El punto es que en la reunión con los padres, la escuela dijo, ya no podemos hacer más nada, hicimos todo lo que teníamos que hacer, ahora es responsabilidad de ustedes, que nos tienen que ayudar. Y ayer fueron a lo operativo desde la escuela, que es solicitar presencia policial todos los días y a toda hora. Entonces, en la transcripción de las actas que se subieron a la cuenta oficial de la Media 13 y que están en desalambrar, dice, en el día de la fecha, 28 de abril, ayer, se presenta el señor comisario de la comisaría de Trujillo, Julio Serri. Explica al equipo directivo de la institución, la directora Luisa Copertari, la vicedirectora María del Carmen Ostachuk, también el vicedirector Luis Bellene, la vicedirectora Andrea Bartoli, supongo que aquí se suman las autoridades de la primaria 34, entiendo, ¿sí? Y entonces el comisario de Moreno Segunda, de Trujuy, les cuenta que hay un panorama de inseguridad en la localidad y que tiene escasos recursos humanos y materiales. Informa que por el momento pondrá 2 efectivos con función dinámica para recorrer el barrio de la escuela y de la Escuela de Educación Técnica número 1, que está en el barrio Los Limones. Y cuando reciba los móviles, se compromete que la zona de la escuela contará con 1. El comisario cree buena estrategia crear un corredor escolar. El comisario recomienda que ante un evento se llame al 911 y si no responden positivamente, brinda su celular personal. Se compromete a brindar efectivos y o patrulla de 8 a 21 horas aproximadamente. ¿Escucharon bien, no? Policía dando una respuesta a una requisitoria de las autoridades directivas. Y esta es la transcripción del acta labrada en la Secretaría de Seguridad de Moreno. Esto es, la Falsé no fue a la escuela, sino que la señora directora se dirigió hasta la oficina de la Falsé, que está aquí en la calle Eugenia P. 51. Y dice el acta: en el día de la fecha nos reunimos en la Secretaría de Seguridad con los siguientes actores: secretario de Seguridad Héctor La Falsé, comisario inspector Jorge Quintana, comando de prevención comunitaria Alberto Reynoso, inspector en jefe Walter Roulich, inspector en jefe, ya estamos hablando del área pedagógica, ¿sí? Inspectora del área también de la educación, Graciela Rodríguez, el presidente del Consejo Escolar, Gabriel de Río, la directora de la escuela secundaria número 13, María Copertari, y el vicedirector, el señor Luis Bellene. Luego de poner en palabras las situaciones que vienen sucediendo en el barrio, se va a hacer entrega de un legajo con diversas denuncias y actos. Se acuerdan los siguientes aspectos. Esto es por ayer, ¿eh? Hoy, 10:30 horas aproximadamente, se presentará en la escuela, por indicación del comisario inspector, el comisario Julio Serri de la comisaría de Trujuy. Segundo, se dispondrán 2 efectivos en forma permanente hasta calmar el conflicto. Tercero, patrullaje por parte del comando de patrulla y patrulla urbana. Las clases en el turno noche se retoman hoy miércoles 29 de abril en el horario reducido de 18:30 a 21 horas. También, si quieren indagar y explorar en el Facebook de la Media 13, se dice: la educación la construimos entre todos y la seguridad también. Nota dirigida a los padres. Esto es información. Ahora les voy a contar qué pasó ayer, a riesgo de no poder confirmar mejor aún lo que nosotros tenemos acreditado sin testimonio. 10:30 horas, dice el acta transcripta, se hará presente en la escuela el comisario Serri de Moreno Segunda. Ayer hubo clases, contrariamente a lo que nos había expresado Laura, que es una mamá de una alumna que concurre a la mañana a la Media 13. Y como hubo clases al mediodía, los dispositivos funcionaron. A punto tal que enfrente de la escuela, en la plaza, que ayer por la noche, 21 horas, la recorrí, no había nadie, la escuela estaba muy bien iluminada anoche, el barrio no ofrecía un carácter amenazante, sino como cualquier barrio de Moreno, con sus particularidades, por supuesto, no negando los hechos, pero es un barrio. Ayer, cerca de las 21 horas, no a las 9, cerca de las 21 horas, en la plaza no había nadie. En la plaza pública, frente a la escuela, no había nadie. Y ayer, a la mañana, al mediodía, cuando salieron los chicos y las chicas de la escuela, el comisario Serri, supongo que es él a partir de esta transcripción, ya que tampoco en las llamadas que pudimos hacer a la comisaría nos confirmaron nada, nada. Hicieron una demostración los efectivos policiales de la seguridad que se está reclamando. Porque enfrente de la escuela había un pibe, junto a 2 personas, un pibe que va a esa escuela y que no concurrió a clases. Y entonces se bajaron de un automóvil con vidrios polarizados unos policías, 2 vestidos de civil, y apresaron a estas 3 personas que estaban allí frente a la escuela. Una de las personas, un alumno de la escuela. Y fue llevado a la comisaría Moreno Segunda. Lo digo porque lo tenemos absolutamente confirmado el hecho. No tenemos el testimonio. ¿Saben por qué? Por miedo. Porque no se puede hablar. No se puede decir esto. No se puede contar lo que muchos vieron. Ya que sucedió fuera de la escuela. Las autoridades vieron la situación. ¿Y saben qué dijeron? No estaba dentro de la escuela. Pero es un alumno de la escuela, pero no estaba dentro de la escuela. Lo que propongo desde aquí humildemente es que en algún momento se instrumentó y existe el manual del pequeño detenido, ¿no? Entonces me parece que podemos hacer un trabajo de militancia fuera de lo que es un programa de radio, por supuesto, e ir a la Escuela Media 13 y entregar a los jóvenes el manual del pequeño detenido. Se puede hacer, Correpi lo puede hacer. ¿Mm? Que tiene mucha más legitimidad que nosotros, por supuesto. Pero esto ocurrió ayer, es decir, el mismo día en donde hubo una reunión con el comisario Serri y también con el comisario inspector Quintana, al mediodía ya se instrumentaron estas políticas. Y nosotros ayer durante por lo menos 4 horas intentamos llegar a tener el nombre completo de ese joven y no fue posible. Porque los que conocían el nombre completo se olvidaron del nombre completo. Esta es la inclusión, señores. Sucedió ayer en la puerta de la Media 13, con un alumno de la Media 13. Alumno que fue desconocido como alumno por las autoridades de la Escuela Media 13, que dijeron, está afuera. Si está afuera y no vino a clases, no es mi jurisdicción. La directora de la Media 13 se llama Luisa Corpetari. Y entiendo que el vicedirector se llama Luis Bellene. Estos nombres completos los puedo dar. Y hoy, si tenemos algún tipo de orientación más firme, poder hablar con ese alumno o la familia. A riesgo que el alumno no quiera hablar y la familia del alumno no quiera hablar, porque ya no la estigmatización, sino que la condena está fijada. Y la suerte de estar echada. ¿Nosotros vamos a permitir esto? Pues, señores, ya ocurrió. Sucedió ayer. Y entonces de la escuela hoy se invita a los padres a seguir trabajando para defender la educación pública, que la educación se defiende y se construye entre todos, y la seguridad también. La forma de construir la seguridad es adentro, los que pueden estar adentro, y afuera, los que están afuera, van a la comisaría. Alumnos de la Escuela Secundaria número 23 de La Ferrere, de sexto y octava, elaboraron una carta luego de una charla realizada en la institución semanas después de la detención ilegal y golpiza por parte de la bonaerense a uno de sus compañeros de curso. Esta es otra tarea que podemos hacer con una compañera o un compañero, de por lo menos llegar a la puerta de la escuela. No nos pueden impedir estar en la puerta de la escuela y entregar esta carta. Y si es demasiado entregar la carta fotocopiada, por lo menos el link. La carta dice esto: más policías, más seguridad. Siguen pensando que es más policía una solución. ¿Más policía resuelve el problema? Sí, la calle da miedo. Sí, hay que combatir la inseguridad. Pero antes, hay que reflexionar. Debemos formularnos una multiplicidad de preguntas antes de decir, hace falta mano dura, hace falta policías. Sabemos, y lo demuestra la historia, que la verdadera función de los aparatos represivos como gendarmería, policía, ejército, camuflados bajo el rol público de velar por el orden social y cuidarnos, tienen como fundamento principal ser la fuerza de choque de las clases dominantes sobre los trabajadores, que en su mayoría no logran reconocerse. La policía estuvo preparada para llevar por las fuerzas a Lucas, mi compañero, alumno de esta escuela, y golpearlo durante una madrugada de marzo, sin ningún motivo. Llevarlo de testigo a un allanamiento sin la respectiva orden, sin decirle su destino y sin protección alguna. La policía estuvo preparada para salir a reprimir a vecinos que se fueron a quejar por falta de luz. También reprimió a cientos de trabajadores que manifestaban por ser despedidos. Podemos recordar el caso de Luciano Arruga, el pibe desaparecido por la policía tras negarse a robar para ellos. Un pibe como yo, como nosotros, de barrio humilde, repleto de sueños, con ganas de conocer lugares, de aprender, con planes, como terminar el secundario y luchar por una vida mejor. Pero nada de eso fue. Luciano tuvo un final muy triste. La vida para los Lucianos suele ser otra cosa, brusca, arrebatada de sueños, de hijos, de alas, de futuro. Un pibe que le dijo no a la policía. Un pibe al que le sacaron todos sus derechos. Ese no marcó su sentencia de muerte. Fueron por él, como pueden venir por mí o por vos. Como van por todos los pibes humildes de este conurbano. Un pibe que vivió lleno de amenazas desde que se negó a robar, que lo verdugueaban en cualquier oportunidad que se les presentaba. Un pibe que fue torturado en un maloliente calabozo, que el Estado y sus funcionarios lo mantuvieron desaparecido, que fue enterrado como NN, que fue víctima de armado de causas estando vivo y estando muerto. Otro pibe más, desaparecido, detenido y golpeado, asesinado por la maldita policía, que recurre a pibes como él para servirles el banquete, encubiertas por este sistema nefasto, mafioso. O pensar el rol de la policía en el asesinato de Mariano Ferreira, dejando la zona liberada para que la patota sindical actúe con total impunidad sobre los trabajadores que se movilizaban ese día. Son solo algunos ejemplos, aunque bastaría con citar el rol que tuvieron aquel diciembre de 2001. Todos casos en donde vemos el verdadero rol que tienen las fuerzas de seguridad. El Estado vela por los intereses de unos pocos. Entonces, definitivamente no se trata de más policía, porque más policía significa más elementos para reprimirnos en nuestras luchas, más protección para los victimarios. ¿Seguridad me da el policía que mata a un pibe a la salida de un boliche? ¿O quien abusa de su poder y te caga a trompadas por el simple hecho de verte en una esquina con tus amigos? ¿O el que te manda a robar y te termina desapareciendo porque te negás? ¿Es el que vende las drogas a los pibes en los barrios? ¿O que son los principales regenteadores de redes de trata por las que desaparecen cientos de mujeres y niñas? ¿O acaso es el que viola porque sabe que la víctima tiene miedo y además tiene un Estado que lo encubre? Más policías no es más seguridad. Es preocupante ver que la única salida para los pibes sea ser yuta. Es la salida laboral más rápida y fácil. Sí, la única que les queda cómoda. Porque para lo demás todo es incómodo, ¿no? Como quemarse el bocho estudiando o laburar para bancar sus estudios. Eso no es cómodo, ¿no? Por favor, chicos, se tienen que dar cuenta de qué lado estamos y quiénes verdaderamente están de nuestro lado. Que nos dejen de tratar de estúpidos. Nosotros hacemos nuestra propia lectura de la realidad. Esa realidad que nos cachetea constantemente. Y nosotros, discúlpenos, no nos podemos quedar en nuestras casas mirando la nada. De alguna manera nos vamos a hacer escuchar. ¿O acaso no pueden ser nuestros hermanos, nuestros amigos, nuestros profesores, nuestras madres? De la única manera que podemos salir a flote es ver que a nuestro lado caminen quienes quieren, respiran y buscan la verdad y la justicia. Hay que cambiar las reglas de juego que hoy favorecen solo a unos cuantos. Esto lo escribieron estudiantes de una escuela secundaria de La Ferrere. Podríamos llevar esta carta, me parece, a los estudiantes de la media 13. Ya que los adultos han obliterado, y por completo, tener siquiera

Bueno, Peña. Estás escuchando Recorte Informativo. La vida siempre te da oportunidades, y la que vos estabas esperando está en Credial. No esperes más, vení a Credial y llévate en 20 minutos hasta 30.000 pesos en 30 cuotas fijas. Además, si mencionás que vas de parte de FM Moreno, te llevas un premio. Llámanos al 0237-466-0622 o 466-6350 o visitanos en Bartolomé Mitre 2938. Credial es para vos. Recorte informativo. Mariano Hues, ¿está en la municipalidad hoy trabajando? Hoy no está en la municipalidad. Es decir, no volvió al trabajo. Mira, me seguís preguntando cosas que no sé yo si las. No sé si. Por ahí no tengo la información. Ah, ¿no? bueno, ahí está. Vos me preguntás, si vos crees que yo hablé de política, yo hablo de política. Que te puedo hablar de la política Mariano Hues y la conté 50 mil veces. Esto me parece que únicamente engorda un plato que yo no quiero comer. Clarísimo. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Bueno, hoy es un día con muchas actividades. Institucionalmente se trata de la rendición de cuentas. Hues hizo algo clásico y lógico. Adelantó todo, un año electoral. Adelantar todo significa instruir a los concejales del oficialismo para que tengan menos tiempo para no mirar nada. Y como es menos tiempo, tampoco la oposición miró mucho. Entonces, estamos muy lejos de saber cómo se gastaron 1.200 millones de pesos, aunque los cálculos estimativos nos indican siempre que el 75%, 77% de esta suma está afectada de antemano. Y que hay un incremento de costos, lógicamente, por la inflación, que no es la del INDEC con el apoyo del Fondo Monetario Internacional, sino el de los costos reales. Esto por un lado, que después lo vamos a charlar con el concejal Coppola. Ahora, vamos a informarles a ustedes que, si las condiciones climáticas acompañan, o aún lloviendo, hoy 18:30 horas, alumnas del Instituto Superior Mariano Moreno van a marchar desde la escuela hasta el semáforo de la Ruta 7 y de allí hasta la comisaría. ¿Por qué razón? ¿Por qué motivo y causa? Bueno, ahora Diana Figueira, que está en línea, nos va a explicar a todos nosotros qué es lo que ocurre a diario en lo cotidiano y que las lleva a alumnas, de acuerdo al comunicado que nos llegó, que marchen a la tarde de hoy. Diana, Rubén Bustamante te habla. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mira, estamos teniendo un problema bastante grave, como se puede decir. Estamos sufriendo mucho el tema de la inseguridad. Y no tenemos, la verdad, respaldo de nada, ni siquiera un patrullero, nada. Hace como 3 días atrás salió una compañera del instituto y a 3 cuadras fue interceptada por 3 personas y le quisieron robar y al no tener nada la golpearon. Entonces, Diana, se escucha, discúlpame, se escucha entrecortado. Sí. Fíjate si te puedes ubicar, porque viste, ahora tenemos que hacer la parabólica para hablar. Sí. En mejores tiempos, ¿no? Entonces, sí, para que se pueda escuchar correctamente lo que estás contando, que una compañera tuya. ¿De qué edad tu compañera? Y más o menos unos 32 años tiene ella. 32 años. Salió del instituto, fue hacia el sector de las vías, para explicarle la, sí, a la audiencia, y ahí es interceptada por tres personas que la golpean. La golpean para robarle. Y estamos sufriendo esto todo el tiempo, a las 6 de la tarde, a las 8 de la noche, a cualquier hora. Es como si fuera tierra de nadie. Uh-huh. No anda ni siquiera un móvil policial, nada. Y la verdad que ya estamos bastante cansadas porque si bien uno va a estudiar para salir adelante y para progresar, no contamos con la seguridad de nada. Claro. Diana, ¿y esa zona está iluminada? Sí, está todo iluminado. Está. Es una zona iluminada. Claro. Pero desde ya te digo, a la tarde, como los colectivos van llenos, la mayoría no te para, uno decide por no llegar tarde al instituto de ir caminando, pero ni siquiera podés ir caminando 4 o 5 cuadras ni a las 6 de la tarde. Es decir, ¿y todo el día es para ustedes una zona de máxima inseguridad? Todo el día, me sí, estás diciendo. Sí, a cualquier hora. No se puede andar y ni siquiera tenemos el apoyo de nadie, de un patrullero, de una vigilancia, de nadie. Y ya lamentablemente no podemos vivir así. Porque hoy es nuestra compañera, la golpearon, y mañana capaz que uno, por no tener nada para darle cuando nos vienen a robar, nos terminan matando, como pasa en cualquier lado hoy. Uh-huh. Diana, ¿esto ocurrió qué día, los golpes que recibió tu compañera? Esto fue el viernes de la semana pasada. Viernes. ¿Y cómo se llama tu compañera? En realidad no es mi compañera, es de otro curso. Sí, está bien. De otro curso. Ajá. La chica. Una chica de otro curso. Sí. Bien. Y por ser una tierra de nadie, como decís vos, ¿no? Y como estás comentándonos, ¿todos los días hay robos? ¿Todos los días son golpeados? ¿Todos los días pasa todos esto? Todos los días. Ajá. Todos los días. ¿Hacen las denuncias? Pues, ¿han hecho las denuncias? Lo que pasa es que esto viene de hace rato, ajá, no es de ahora. Claro. Yo comienzo este año a estudiar en el instituto, sí, y siempre la directora nos dice que por favor vayamos y vengamos acompañados. Pero ya si vayamos y vengamos acompañados, también nos roba igual. Entonces, hoy le pasó a ella, mañana me puede pasar a mí. Y la verdad no está bueno. Y no, claro. Por lo menos que alguien se haga cargo y que ponga, no sé, una vigilancia en el horario que uno sale de la escuela, que va para la escuela, que por lo menos manden un móvil a recorrer la zona. ¿Hay un trayecto en especial donde se producen los robos? Sí. ¿Cuál? Del centro de Moreno, que son las cuadras, hasta el Colegio Mariano Moreno. Sí. Que en realidad son las cuadras que más están desatadas, viniendo como para el lado de la barrera, viniendo como para el lado de la escuela. ¿Me explico? Sí. Uh-huh. Y hoy ustedes salen de la escuela, ¿y quiénes son las personas que salen? ¿Quiénes son las mujeres que salen? Porque el comunicado es que serán mujeres que marchen hoy. En realidad estamos convocados todos, sí, convocamos a los vecinos, a todos. Todos los que puedan llegar a la marcha, para nosotros va a ser mejor, porque más cantidad de gente, mejor va a ser para nosotros. En realidad está convocado todos los vecinos, todos los chicos que quieran participar de la escuela secundaria Mariano Moreno, sí, están todos convocados. ¿Convocados? ¿18:30 horas en la puerta del instituto? Sí, 18:30 horas en la puerta del instituto. De ahí marchan hasta la ruta 7, sí, que es el semáforo. Partimos. Uh-huh. Sí. Ese semáforo hay que recordar y brevemente decir que se instaló el semáforo luego de la muerte de, creo que fue una alumna, sí, atropellada por el tren. Sí. Y ahí se coloca el semáforo que está sobre la ruta 7 y un salón muy importante, un salón de fiesta. Ustedes van de la escuela a la ruta 7. Y de ahí partimos hacia rumbo a la comisaría. Y de ahí van a la comisaría. Moreno. Ajá. Bueno, 18:30 horas hoy. Bueno, perfecto. Sí. Te agradecemos mucho la información y estaremos dándole cobertura. Muchísimas gracias a ustedes para darme la explicación. No, por favor, ahí pasaba Diana Figueiras explicando la situación de inseguridad que se vive a 5 cuadras de aquí de la radio. Y la solicitud de más policías. Esta semana, si tenemos suerte hoy, nos atiende el secretario de Seguridad, Falsé. Vamos a preguntarle cómo viene

FM Providencia 104.5 y www.donorionecordoba.com.ar, la radio del Cotolengo en la zona sur de la ciudad de Córdoba y sumados a Farco, con la pasión de informar, entretener y fundamentalmente que personas con diferentes tipos de discapacidades tengan voz propia, junto a la alegría de nuestros residentes y unidos al Foro Argentino de Radios Comunitarias, llegamos cada día a nuestros oyentes. Foro Argentino de Radios Comunitarias. El transporte público de pasajeros en todo Moreno está monopolizado por la empresa La Perlita, la misma que otorga boletos gratuitos para los actos políticos del gobierno municipal. Esto pasa en Moreno. El transporte público está monopolizado por la empresa La Perlita. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. Recorte informativo ofrece. Y ofrece muchas cosas, ¿viste? Porque, o sea que cuando yo me acerco junto a ustedes, siempre recibo muy buenas atenciones, siempre habla bien. O sea que es muy lindo lo que yo pasé con ustedes ahí. Recorte informativo en Frecuencia Comunitaria. Bueno, ahora vamos a charlar con el concejal Leonardo Coppola, que es el hombre del PRO. Les decía a ustedes antes de dialogar con Diana Figueiras sobre lo que va a ocurrir hoy a 18:30 horas, ¿sí? Con una manifestación que saldrá, insisto, del Instituto Superior Mariano Moreno hasta la Ruta 7, de allí van a marchar hasta la comisaría pidiendo presencia policial permanente todos los días, a toda hora. Que hoy es un día importante en términos institucionales, pero me da la impresión de que quienes son representantes de la institucionalidad no le dan demasiada pelota a esto. Y tengo una mínima teoría, que es un año electoral, que Hues aceleró el tratamiento de rendición de cuentas, que los tiempos han sido más acotados que otros años y que tal vez el dictamen del oficialismo no tenga... ¿Cuántas firmas, concejal Coppola? Buen día. Muy bien. ¿Cuántas firmas tiene que tener el dictamen? Debería tener 6 firmas, somos 11 en la comisión. ¿Debería o tiene que tener 6 firmas? No, tiene que tener 6 firmas para hacer la cantidad de concejales mayoría en la comisión. El tema es que depende después si hay quórum en la comisión, si no hay quórum en la comisión y cuántos concejales hay presentes. Porque bien. Ahí empieza a jugar sobre los presentes. Sí. Somos 11, sí. Para sacar un dictamen debería haber 6 y están todos presentes. Bien. A medida que hay menos presentes, se necesitan menos firmas. Usted integra esa comisión, ¿no? Sí, soy parte de esa comisión. ¿Y ha tenido quórum? No tiene dictamen. No hubo quórum, se llamó una especial el lunes, no hubo quórum, se llamó una especial el martes y no hubo quórum. No sé si coincide con la primera interpretación que dice, concejal, respecto a lo que es el tratamiento de rendición de cuentas, presupuesto, rendición de cuentas, el ABC de cualquier concejal, de saber, de prepararse para esas cuestiones. Y a mí me da, más que la impresión, tengo casi la certeza, que hay un desprendimiento de esa función y es todo muy automático, ¿no? Bueno, se aprueba o se rechaza. Usted, bueno, es uno de los que trabaja y otros, no es el único, pero es un consejo de 22. Ya, a mí ayer en una nota periodística un periodista me dijo, ¿no será que usted busca demasiado en lugares que no encuentra nada y sigue buscando? Y la realidad es que mi responsabilidad como contralor es sentarme, poner la cola sobre la silla, sentarme sobre los 15.000 órdenes de pago, sobre el expediente de mal 1.500 fojas y ponerme a trabajar para evaluar si está bien. Ojalá no encontraría nada y entonces mi voto sería afirmativo. ojalá coincidiría en todo y mi voto sería afirmativo, pero bueno, cuando uno encuentra tiene su responsabilidad que decirlo y es lo único que hago, es mi función para la cual el vecino me ha elegido. El Departamento Ejecutivo tiene que poner a disposición de los 22 concejales los cajones. En los cajones está todo el asiento contable, toda la documentación de cómo gastó el municipio, ¿cuántos millones, concejal, el año pasado? 1.100 millones. 1.100 millones. Y los ediles deben... El 40% sí. Más de lo presupuestado. Ok, eso es una subestimación de presupuesto cuando se aprueba cada año. Tenemos que saber que entre el 35 y el 40, o del 30 al 40, siempre hay una fluctuación hacia arriba, ¿no? Eso viene ocurriendo todos los años, o en los últimos años, de crecimiento de década ganada. Sí, igual en este en particular sí. Llama la atención de que el comprometido por firmas de convenio y todo es el 105% del presupuesto. Bueno, hay una expectativa superadora entonces. Exactamente. ¿No? Sí. Se superan las expectativas. Lo que quiero decir, y para que se entienda, es que salvo que el Consejo Deliberante, o un bloque del Consejo Deliberante, trabaje articulado y se defina qué se busca, se puede llegar más o menos a decir hemos cubierto las expectativas. Ahora, como eso no ocurre, ya de antemano, usted lo sabe, concejal Coppola, nunca va a poder saber lo que a priori debería saber, por una cuestión de tiempo, porque son pocos. Entonces, ¿qué es lo que se aprueba o qué es lo que se rechaza? Lo que uno ve, que es parcial, ¿es correcto? Siempre es parcial, una auditoría siempre es parcial. Uh-huh. Uno intenta, a mí me hubiese gustado tener un mes más como la ley me lo indica. ¿Y qué pasó? Y el oficialismo, por nota 96.4.18, pidieron sesión extraordinaria para el 29 de abril. Cuando la ley orgánica, no la ley orgánica, en realidad el reglamento del Tribunal interno. De Cuentas. No, el reglamento del Tribunal de Cuentas, el sí. Artículo 23, si mal no recuerdo. Exactamente, el artículo 23, la ley 10.869, sí. Dice que los concejales tendrán 60 días a partir del 1 de abril para el tratamiento del expediente. Por ende, no entiendo el apuro cuando tranquilamente teníamos un mes más. No, dos apuros. De cerrar, con solo dos semanas de trabajo, seguramente el oficialismo va a decir que es mucho tiempo. Yo te puedo asegurar que es poco tiempo. Dos semanas de trabajo es mucho tiempo. Bueno, es lo que seguramente van a decir, ¿sí? Pero a la vez... ¿Sí? Cuando la ley indica que tenés hasta el 31 de mayo y aparte en sesión extraordinaria. Digo, a ver, no podríamos haber hecho una semana más y ponerlo en la sesión ordinaria. Digo, pero bueno, yo soy hombre de la democracia, acepto que el Frente para la Victoria tiene la mayoría y voy a ir a discutir el tema como corresponde. Ajá. No es que me voy a enojar, nada de eso. Digo, la democracia es así, ellos tienen la mayoría, han tomado una decisión política de adelantar un mes esto. Y obviamente yo acepto el trabajo de la democracia y lo debatiré donde lo tengo que debatir. Uh-huh. Bueno, dos semanas no le permite a nadie... Abrió tener... el 13, claro. Si mal no recuerdo, abrió, no sé si es lunes justo, pero esa semana del 13 de abril fue cuando se dio la información en primera instancia de toda la rendición de cuentas. Sí, y el viernes pasado se presentó la nota, el presidente de la comisión, Pedro Cam, el día 23 de abril de 2015, nos hace saber, tengo el agrado de dirigirme a usted con el objeto de informar que la revisión de los cajones correspondiente a la revisión de cuenta 2014 concluirá el día 24 del 4. Uh-huh. Acá la tengo en mano. Bueno, yo creo que se apuntala algo, ¿no? Que es lo que siempre desde la oposición se ha marcado, el poco tiempo. Ahora es menos del tiempo histórico, entonces la oposición puede decir, nosotros no podemos ser tan irresponsables de aprobar algo que no lo pudimos ver. Y el oficialismo dirá, estamos convencidos que las cosas que hizo el Ejecutivo se hicieron correctamente bien y se terminó. No, en un año electoral. La realidad es que yo tengo fundamento para tomar mi voto, más allá de decir que no estoy de acuerdo con que se haya adelantado, que es una posición política. Ajá. También tengo argumentos de por qué no la voy a acompañar esta rendición. Pero la realidad que es usted, que... Usted no puede aprobar esta rendición. La realidad es que yo ya tengo fundamentos de mi voto en la sesión. Uh-huh. Bien. Imagino que el fundamento es, aparte de lo que me estás diciendo, algo obvio. ¿Qué encontró que pueda adelantar, concejal? No. El trébol, por ejemplo. Usted sabe que siempre insisto con esto, ¿no? ¿Por qué? No, el trébol, yo el día jueves antes de la sesión... O sea, ¿cómo es el análisis que hago yo? Cada uno tiene su manera de trabajar. Son 20 secretarías que tiene la municipalidad para analizar, en total con Consejo Deliberante y todo, Indel y Duar. son 20. Por lo tanto, uno de 20, imagínate, son 15.000 órdenes de pago aproximadamente para ver. Sí, entonces no es que uno puede. Entonces, mi organización de trabajo era más o menos para hasta el 15 de mayo, para hacer una revisión primaria, secundaria, y después empezar con el dictamen. Sí. Cuando a mí, digo, iba secretaría por secretaría, vos pensás que la posibilidad de apertura de órdenes de pago, ya no hay más cajones, de apertura de órdenes de pago, era todos los días de 8:30 a 12:00 p.m. Claro. Yo estuve todos los días sentadito ahí. Claro. ¿Cuánto? Perdón, 8:30 a 4 horas. A 12:30, 4 horas por día. ¿Y usted cuando encontraba algo? Lo pedía y me lo fotocopiaban. La realidad es que... ¿Y en qué tiempo le fotocopiaban? No, automático. La realidad es que la información que yo he pedido la he tenido a disposición en el momento, en la rapidez que uno la ha pedido. Pero le quitaron tiempo. No, es otra cosa. Vos me preguntabas cuánto tardaban a mí en darme la información. Sí, la realidad claro. es que yo a la mañana pedía una orden de pago. Yo, para que trabajar más cómoda, al día anterior pedía lo que iba a ver el otro día. Ese día analizaba lo que quería analizar, pedía lo que quería fotocopiar o escanear en este caso, y al mismo día tenía la información. La realidad es que en ese sentido han sido de manera muy rápida toda la entrega de información. Lo que sí es que al acortarte 2 semanas de trabajo, la revisión de 15.000 órdenes de pago, vos me decís el trébol, me preguntaba, yo el trébol tengo desde los meses de mayo hasta diciembre. La realidad es que no te puedo asegurar que enero, febrero y marzo no esté. Marzo y abril. Enero, febrero, marzo y abril. Exactamente. Ajá. No esté o no lo vi. Porque la realidad es que en la segunda revisión, cuando iba a hacer la segunda revisión, ya no tuve más tiempo. Me lo cerraron la posibilidad. Ajá. Bueno, pero usted me dijo algo que me parece central en todo esto, concejal, que hay un reglamento que dispone el Tribunal de Cuentas y que acá se vulneró, ¿o no? Es una ley. ¿Por eso? No, a ver, sí y no. Porque la ley te dice que tendrás para hacer la rendición desde el 1 de abril hasta el 31 de mayo. Claro. Vos podés ponerla el primer día si querés. Sí. A ver, pero digo, si queremos hacer las cosas bien, si queremos demostrar que hay total transparencia, bueno, evidentemente no quieren hacer las cosas bien. Que no hay nada. Digo, ¿por qué el apuro? Es un año electoral, a ver si con más tiempo usted descubre algunas cosas que le pueden generar un dolor de cabeza al intendente Hues. Bueno, son maneras, por eso. Le estoy dando una respuesta posible, no digo que sea esa, pero es una respuesta que ahora la pienso, ¿no? Puede ser. La realidad es que yo no veía la premura, particularmente, y bueno, pero son las reglas del juego de la democracia. El Frente para Victoria tiene la mayoría, y lo importante es ir a discutir y debatir esto. La regla del juego de democracia es que los tiempos puedan ser tiempos para que ustedes cumplan la función como deben cumplirla. Esa es la democracia. Exactamente. ¿No? Ahora, si esas reglas se alteran por cualquier factor, pobre democracia. Le preguntaba por el trébol. Usted se acuerda que, bueno, el año pasado, a mitad de año, luego de proyectos, de ordenanzas que modificaron el criterio original del pliego que significó una superación para muchos, el nuevo contrato arrancó ¿en qué fecha? ¿Se acuerda? El nuevo contrato arrancó, si mal no recuerdo, en julio. Julio. En mitad de julio. Creo que específicamente el 12 de julio, pero no te quiero mentir, pero anda entre esa fecha. Yo tenía un Excel armado con todo el trébol de lo que tengo, pero no lo puedo encontrar acá en la computadora. Bueno, yo me acuerdo que el presupuesto para el año 2014 de la basura eran 141 millones de pesos. Yo me preguntaba cómo se adaptaba ese presupuesto a un esquema distinto, porque eran 6 días de recolección que hacía el trébol, pero en 2 zonas. En 2 zonas, exactamente. Es un 70%, lo que significa que un 30% histórico que recolectaba el trébol ya no estaba en competencia de la empresa. Exactamente. Bueno, entonces me preguntaba cómo se iba a componer el resultado final que le dé la ecuación económica a la empresa, más que el servicio a los usuarios, a los habitantes de Moreno. ¿Usted tiene una cifra de cuánto le pagamos al trébol? Alrededor de 165. 165 millones de pesos. Sí, alrededor. No tengo el número exacto, pero alrededor de eso. Y eso que el año pasado usted pudo hacer un trabajo de acreditar el monto final con las facturas, este año no lo puede hacer. No porque usted no quiera, sino que no están las facturas de enero, febrero, marzo y abril. No puedo asegurar que no están. Lo que sí te puedo asegurar es que en el tiempo que tuve, yo no las encontré. Ajá. No las encontró. Y le hago una pregunta y después, por supuesto, se va a cubrir en la tarde de hoy esta actividad, que es muy importante. para después informar cómo se gastaron cerca de 1.100 millones de pesos, un aproximado, que podemos tener. Lo informático, concejal, o las tercerizaciones, ¿son importantes? Siguen siendo muy importantes y hay más todavía. ¿Hay más tercerizaciones? A las mismas empresas hay más tercerizaciones. ¿De qué tipo? Seguimos con los mismos programas, alquileres, en la misma línea que veníamos todos los años. ¿Encontró algún viaje en especial? Porque todos los años, no, claro, pero todos los años siempre aparece algo que dicen los que buscan, ¿por qué nosotros tenemos que financiar tal o cual actividad de un funcionario? Porque estoy hablando de capacitaciones y demás. ¿Hay de esto también? Hay algunas, sí. Que la realidad, yo siempre digo lo mismo. Con mi plata yo hago lo que quiero y me la gasto como quiero. Con la plata del vecino tengo que ser extremadamente cuidadoso. Entonces, cuando uno encuentra ciertos gastos, habría que preguntarle si con su plata harían lo mismo. Y obviamente hay algún gasto que uno no está de acuerdo. Ojo, que está dentro de lo legal, van a salir con eso. Sí, que, sí. Pero digo, ahí... Sí, no, porque, a ver, siempre se acredita el gasto. El año pasado, digo, si yo me voy a un congreso, me voy a un hotel 5 estrellas con spa, sí, y lo paso por más que... no gasten otra cosa, y me parece no es correcto. Una inmoralidad, inmoralidad. Y, no, y menos en un modelo que dice ser nacional y popular, ¿no? Uh-huh. Bueno, concejal, muchas gracias. No, gracias a vos y a disposición para que necesites. Muy bien. Hoy entonces sesión en el Consejo Deliberante. Si nos atienden algunos, vamos a llamar a un concejal o dos concejales de oficialismo en algún momento para que nos pueda dar el oficialismo su versión. Lo que está claro es que no hubo quórum en la comisión ni lunes ni martes. ¿Mm? Están todos muy ocupados con las elecciones, hay que expresarlo esto también. Y bueno, el lugar en la lista no es menor. Y no son pocos los que renuevan y que tienen algo de poder. Estefi, vendemos, ¿querés? Justo en un día de rendición de cuentas donde son 1.100 millones de pesos. Eso es imposible que vos los quieras tener, ni siquiera imaginar. No sé para qué serviría tanta plata. Pero si tenés necesidades acuciantes... ahí está. La vida siempre te da oportunidades y la que vos estás esperando está en Credial. No esperes más, vení a Credial y llévate en 20 minutos hasta 30.000 pesos en 30 cuotas fijas. Además, si mencionás que vas de parte de FM Moreno, te llevas un premio. Llámanos al 0237-466-0622 o 466-6350 o visitanos en Bartolomé Mitre 2938 Moreno. Credial, es para vos. Recorte informativo plantea. Plantea una necesaria acción colectiva, una comprensión del territorio para actuar. Recorte informativo. La palabra como arma. Sus ojos a un día lejos cuando

allí en la zona de Santa Brígida, donde la iglesia recuperó un terreno que un grupo de jóvenes quisieron tomar el año pasado, ¿se acuerdan? Bueno, ahí cuando el neoliberalismo, o mejor dicho, el menemismo, dio el resultado final, con un apoyo impresionante de la Alianza, y hubo muertos a lo largo y ancho del país, en las jornadas de rebelión y resistencia, miramos por una pequeña ventana y nos encontramos con un mundo desconocido. Ya la licuadora, la plancha, la videocasetera, los viajes al exterior se pulverizaron. El corralito hizo el trabajo final, la estocada. Luego, Duhalde llegó con la pacificación, se licuaron deudas de las mismas empresas y Labaña, siendo ministro de Duhalde, emprendió la tarea como ministro de Economía de Kirchner en ordenar lo que más o menos en 2013 había ordenado antes de la asunción de Néstor Kirchner, que llegó a la presidencia con el acompañamiento de Duhalde. Y los organismos multilaterales de crédito no son buenos o malos, son organismos que definen políticas globales, ahora, antes y en el futuro. Esa es la función. Entonces, cuando a un gobierno neoliberal como el de Carlos Menem le financiaban obras con préstamos del BID o el Banco Mundial, hoy al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner le financian obras del mismo modo que en aquel tiempo, con una misión, que es lograr aquello de las asimetrías sociales en nombre de desarrollos. Banco Interamericano de Desarrollo. Banco Mundial. Recuerden ustedes que con fondos del Banco Mundial se financiaron los planes Trabajar, año 1997, y quien era intendente de Moreno por aquel tiempo, Mariano Hues, se jactaba ante otros jefes comunales de haber conseguido para el distrito 7.000 planes. Fue una discusión muy, muy superficial porque nunca se alcanzó verdaderamente un trabajo de investigación de dónde estaban los 7.000. Y las críticas de la oposición, algunos que hoy integran el gobierno de Hues, lo desafiaban al jefe comunal de indicar los lugares de empleo de aquellas 7.000 familias que accedían a ese beneficio, que es parecido a la asignación universal. Parecido, no igual. No igual. Se adelantó Hues a la crisis del 2001 y ese fue el mérito del estratega. 150 pesos. Uno a uno. ¿Quién financió planes Trabajar destacadísimos por Duhalde, Chiche Duhalde y compañía? Hues. El Banco Mundial. Esa es la función. Ahora, con la llegada del kirchnerismo al poder, y sería bueno para este momento, cuando terminamos, escuchar ese tema extraordinario sobre las bondades del kirchnerismo y cómo Cristina nos abrió la cabeza, pasando por Mariano Ferreira y yendo para atrás con el Fondo Monetario. Es uno de los pocos temas que una banda de rock ha puesto a disposición del público cuestionando este poder. No son muchas. No son muchas. Pero la llegada del kirchnerismo significó que en el año 2005, Labaña, ministro de Economía, se le dijera chau al Fondo Monetario Internacional. Busquen en internet, pongan Néstor Kirchner, nos sacamos de encima al Fondo Monetario Internacional, y bueno, van a encontrar crónicas de lo importante que era aquello de pagarle en efectivo la deuda que tenía la Argentina, el pueblo argentino, con el FMI. Pero si buscan un poco más, y cuesta, porque los archivos no son tan duraderos, pero el soporte es importante, como autoridades políticas de mucho poder hoy en la Argentina también decían que las prácticas de los organismos multilaterales de crédito tenían como finalidad fortalecer los índices de pobreza e indigencia, impedir que el país se desarrolle. Se habló de emancipación y soberanía. Si lo tomamos esto como cierto, sin oponernos en el sentido de buscar cuestionamientos que son fáciles de ubicar, pero si partimos de este presupuesto que en el 2005 nos sacamos de encima al Fondo Monetario Internacional, en el 2015, una década después, el ministro de Economía que más representa la ideología kirchnerista en el canal internacional buitre como CNN, destacó el profesionalismo del Fondo Monetario Internacional. No es una parábola religiosa, es la importancia del ciclo. Y si en algún momento pagamos, pagamos con el hambre, al igual que en la década del 90 y en la primera década de este tercer milenio, y seguiremos pagando, es con hambre, indigencia y muerte. Ese es el costo. Así nos enseñaron hombres tan ilustres como Norberto Galasso, al hablar en Moreno de deuda externa y darnos una clase de lo que significa la deuda externa. Ahora, Kicillof, en CNN, el 15 de abril, dijo esto. Sí, la verdad es que nosotros venimos con un trabajo muy intenso con los organismos multilaterales de crédito y la banca de desarrollo. Hoy acabo, después de lo de ayer con el Banco Mundial, hoy estuvimos con el BID, que también nos estamos en un trabajo de aprobar créditos por aproximadamente 750 millones de dólares y desembolsos por 1.200 para este año. Esos dos créditos que firmamos con el Banco Mundial, muy, muy importantes para el país porque la banca de desarrollo nos ayuda a combatir la pobreza, generar mejor educación. La verdad es que muy contentos con esto. El otro de los temas con el fondo es el del índice de los precios al consumidor. ¿Hay mucha controversia en su país sobre eso? Sí, la hay. La verdad es que no es el único país donde la cuestión de las estadísticas públicas se usa en un terreno político también, de la campaña electoral, etcétera. En Argentina hace rato que estamos discutiendo entre consultoras privadas muy poco rigurosas los índices oficiales, a ver cuál es el verdadero reflejo de los precios y de algunas otras estadísticas. Nosotros iniciamos hace algún tiempo, que desembocó el año pasado, con un cambio del índice de precios completo, con un trabajo conjunto con el Fondo Monetario Internacional. Ustedes saben que nosotros con el Fondo Monetario Internacional tenemos una relación que ha sido históricamente complicada, pero reconocemos que el Fondo Monetario Internacional es un experto mundial en estadísticas y nos está ayudando a configurar un índice y al mismo tiempo evaluándolo y proponiéndonos mejoras. Hemos tenido muchos avances, se han modificado algunos de los indicadores y ese proceso va a ser largo, la verdad es que no está terminado. Bueno, son muy profesionales y son expertos. Y el mundo reconoce que el Fondo Monetario Internacional es especialista en números. Y claro que Kicillof, en un tono muy respetuoso y profesional, sin la confrontación característica del joven ministro de Economía, puede decir que se está trabajando en un índice distinto. Y todavía no se alcanzó el resultado, aún teniendo un experto al lado, en números. Es decir, nos pueden tomar de pelotudos todo el tiempo. O puede que esto sea insignificante. Para muchos. Para nosotros es una demostración que ese ciclo iniciado en la alta soberanía y emancipación termina favoreciendo a las estructuras que dominan el campo mundial. Y que este modelo de emancipación y soberanía legitima a un organismo como el Fondo Monetario Internacional, diciendo que es un experto en números. Y si el Fondo Monetario Internacional todavía no ha podido encontrarle la vuelta para medir pobreza e indigencia en la Argentina, porque eso lleva mucho tiempo y es difícil, si ellos no saben, ¿por qué va a saber el Ministerio de Economía o el INDEC intervenido con la patota de Moreno? Cintia Poc, que fue directora del INDEC hasta que llegó la patota, charló con nosotros hace poco y dijo que nunca vio una actitud tan servil, incluso corporal, de genuflexión de las autoridades revolucionarias del actual INDEC cuando ingresaba la comitiva del FMI. Y agregó algo Cintia Poc: mientras le paguen al Fondo Monetario lo que éste quiere, hará lo que el gobierno dice. ¿Y qué dice el gobierno hoy? Que pobreza e indigencia no se mide. ¿Quién legitima a quién? En cualquier caso, la perversión es esta. Y a la manifestación de Kicillof no hay que agregarle nada. Tan solo si ustedes quieren seguir consumiendo la mentira que es insostenible, hágalo. Pero escuche. Porque por ahí le da un poquito de asquito, como dice un compañero mío. Música. Adelante. Habla para todo el país, de todos los argentinos, la doctora Cristina Fernández de Kirchner. Hay tantos jóvenes que no están enojados. Además que llevan banderas. No más que este gobierno nacional y popular es de izquierda y progresista, sino como te enterás que la señora Legrand es una vieja fascista. Menos mal que está Cristina para ponerle las pilas a los patrones, sino como te enterás que la Unión Industrial no son ladrones. Y menos mal que está a Cristina, me pude dar cuenta que está lleno de gorila la oficina. Gracias a Cristina, cuando voy al baño lo busco en la tina y sin querer lo miro atrás de la cortina. Y para no hacerle juego a la derecha, grito de gorilas a los activistas. Veo jubilados quebrando al Estado y a trabajadores contra los moyanos. Veo gorilas. Esto es una porquería. Además que... ¿Qué es esto? Miren lo que es. Miren lo que es. No dice nada. Y yo decía, yo le dije, bueno, ¿qué querés que diga? La Argentina, muchacho. Usted no sabe el país que tenemos, por Dios. Argentinos y argentinas, yo me siento tan feliz. Pero bueno, quiero decirle que estoy ahí con todos ustedes. Pero en la comisaría no veo gorilas, ni asesino ni tortura. Darme cuenta que todo continúa, lo mismo vivido de la dictadura, pero la televisión de todo no me ayuda. Te quiero saber que tenés negativo, a darme cuenta que el intacto el aparato represivo. En los sindicatos no veo gorilas, ni asesinos ni matones. Podría darme cuenta que Moyano y Pedraza son la misma raza, los mismos ladrones, los mismos burócratas de la dictadura, pero la televisión de todo no me ayuda. A ver, Mariano Ferreira lo mataron. Los burócratas empresarios que explotan a tercerizados. Los nenes del comisario con el crimen organizado. Zona liberada para Barra Brava. Tantas veces contratada por el mismo Estado. Y el gobierno que hace miga con la mafia más podrida. Menos mal que está Cristina, que le anula la retina. Trabajador, explotador, jubilación, miseria están, la propaganda y el doble discurso. da el show. ¿Y qué más da? Si todo se puede tapar y se cobra una vida más. Este modelo nacional. Mariano fue un luchador, un carudo, un claudico, porque sabía que eso era lo justo. Por eso hoy hay que seguir. No queda opción ni oposición. Más que manifestarse ya. Estás escuchando Recorte Informativo. La vida siempre te da oportunidades y la que vos estás esperando está en Credial. No esperes más, vení a Credial y llévate en 20 minutos hasta 30 mil pesos en 30 cuotas fijas. Además, si mencionas que vas de parte de FM Moreno 90.1, te llevas un premio. Llámanos al 0237-466-0622 o 466-6350 o visitanos en Bartolomé Mitre 2938 Moreno. Credial es para vos. Bueno, ahora vamos a charlar unos minutos con el colega Lisandro Arriola, quien ayer junto a Martín Bueno, que es camarógrafo del Servicio Informativo de Telered, segunda edición, vivieron una situación que Lisandro nos va a contar y que expresa claramente lo que nosotros sostenemos desde hace un tiempo, que más que civilización es barbarie, y hay que asumir eso. Y hoy Lisandro puede contar una situación dramática que vivieron ayer en Cuartel Quinto, luego una cobertura que estaban haciendo, entiendo yo, en la Técnica 5, en la Escuela Técnica 5. Lisandro, ¿cómo te va? Rubén te habla. Hola, Rubén, ¿cómo estás? Bueno, hoy está reflexionando de lo que nos pasó un poco mejor, porque como hace mucha gente agradece cuando pasa un momento desagradable en un robo, poder contarlo, ¿no? Estar con vida, porque hay delincuentes a los que no les importa nada y parece que tu vida está en manos de ellos y deciden por uno, ¿no? Hoy felizmente nosotros podemos estar hablando. ¿Y vos pudiste darte cuenta de lo que ocurría? ¿Lo sorprendió? ¿Habían terminado el laburo? ¿Saliste en la camioneta? Y ese momento, ¿qué te deja decir? ¿Qué podés describir del momento? Bueno, nosotros nos movemos con una camioneta que está ploteada, que dice prensa. Sí, sí. Que es totalmente identificable. Siempre somos bien recibidos en todos los barrios. Siempre hay referentes que nos conocen, nos reciben, nos cuidan. Es la primera vez que nos pasa a bordo de una camioneta ploteada que dice prensa. Estacionaba frente a la Escuela Técnica 5. Llegamos en realidad en el momento en que había un solo lugar para estacionar. Estaba lleno de autos toda la vereda de la escuela. Ubicada en la Técnica 5, el director es Daniel Chávez, Sergio Pasos ha sido el director de allí y el consejero escolar. Íbamos a la visita de Jesús Carino, el intendente de que es una visita política al lugar. Cuando estacionamos, íbamos a abrir las puertas para bajar, y somos interceptados por un delincuente con un arma de fuego, nervioso, apuntándonos primero del lado del acompañante, al camarógrafo, que se iba a bajar, queriendo abrir la puerta, apuntándonos en todo momento. Mi camarógrafo se puso nervioso, trabó sin querer el pestillo del seguro, y él desde afuera no podía abrir, así que se puso más nervioso. Yo tenía ahí que nos disparara adentro del habitáculo del auto sin poder hacer nada. Nos pedía todo lo que teníamos, le dimos la billetera, los radios, celulares, y no contento con eso, bueno, nos bajó del auto a los dos, aparentemente quería abrir la parte trasera donde estaba el bolso de la cámara y demás. Lo cierto es que cuando todo el mundo estaba viendo, había alumnos del frente de la escuela, había comercios abiertos que estaban mirando, algunos porteros de la escuela que también estaban viendo desde adentro lo que sucedía, entonces deciden, y cuando se va, hace aproximadamente dos pasos, se da vuelta con el arma, nos mira y nos dispara. Fue ahí que yo me agaché y me cubrí por el auto, y en realidad escucho el disparo y temía por la vida del camarógrafo porque él quedó del lado del delincuente. Claro. Felizmente estaba bien, y bueno, podemos contarlo, pero ya en la causa está el casquillo del disparo. Inmediatamente se acercaron los integrantes de la escuela y dicen que es el mismo delincuente que los tiene atormentados hace muchos meses, un alias Pucho, y después ocurrió algo increíble. Nos mostraron la foto, lo identificamos, entramos a Facebook, en su perfil de Facebook este delincuente se jacta con dos armas de fuego posando. Después seguimos un poco más las fotografías y encontramos a su novia, que es su mujer ahora, también posando con una arma larga, con otra arma corta. Bueno, terrible realmente. Y todos lo conocen. Había entrado ya varias veces a la comisaría, salía porque era menor. Esperemos que ahora esté, porque cumplió 18 años hace, creo, 3 o 4 semanas. Así que creemos que ahora, a disposición de la justicia, porque fue detenido ayer, quede realmente tras las rejas, porque reitero, es un peligro tremendo lo que nos pasó, y bueno, y lo que viene viviendo la comunidad de Puerto Quinto, que lo conoce, que lo teme, y él actúa con absoluta impunidad, porque fíjate que a las 10:30 de la mañana ocurrió esto, a plena luz del día, delante de todo el mundo. Bueno, Lisandro, te mando un abrazo para vos y Martín, que ayer lo vi en el canal, así que la tranquilidad que pudieron salir ilesos de esa situación tan tan dramática. Así, un abrazo para ustedes, Gracias, Rubén, por la solidaridad de toda la gente de Moreno, a las autoridades, la gente común, bueno, los colegas, a todos, muchísimas gracias. Estamos bien, y seguimos trabajando, hoy estamos ya en actividad periodística nuevamente. Muy bien. Ahí pasa el señor Lisandro Arriola, que es conductor y productor del noticiero Telerre Segunda Edición. A las 10 de la mañana, en Cuartel Quinto, donde había mucha gente, donde llegaron con esta camioneta que efectivamente está ploteada, con los logos de los medios. No importó. No importó. Es porque, me decía ayer otro colega, no les importa la vida de ellos, ¿qué le va a importar la vida del otro? Bueno, eso tiene causas y matrices. Que en lo cotidiano y en situaciones como las que vivió ayer Lisandro y Martín, no hay espacio para eso. Y es claro que no hay espacio para eso. Que a un clic, porque es esto lo fantástico y lo tremendo, que a un clic se pudo identificar a este joven que ya venía asolando a Cuartel Quinto y esa zona cerca de la Técnica 5. Es decir, la policía nunca actuó, si es que se pide a la policía. Y si desde hace mucho tiempo este joven avanza sobre sus prácticas delictivas, no intervino ningún servicio, ninguna estructura, ninguna organización. No por este joven que ya está detenido y seguramente será trasladado a algún penal, porque ese intento de robo e intento de homicidio disparó hacia el lugar donde estaba Martín Bueno, que es el camarógrafo, a las 10 de la mañana. Pero nos tenemos que preguntar, nos tenemos que hacer la pregunta insistentemente, porque si no, no habrá cárcel que aguante, ni comisarías que puedan contener a jóvenes detenidos por la comisión de delitos. Y otros solamente por ser jóvenes. A eso me refiero con el momento. Lo que vivieron ayer, tanto Lisandro como Martín, fue mirar el final de frente. Y no fue final. Y hoy lo cuentan.

Recorte informativo provoca. La necesidad de escuchar otras voces que en otros espacios comunicacionales no los tenés. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Bueno, ahora vamos a charlar con Jesús Riquelme, que es secretario de Prensa y Difusión de la Asociación del Personal Profesional y Jerárquico de Comercio, ya que hoy hay un bloqueo a la planta de Walmart, que es la planta de distribución que está ubicada aquí en la calle Pasaponti, 6501, ex Ruta 25. Y nos va a decir Jesús Riquelme las razones de este bloqueo a un gigante como Walmart, que debería tener las cosas en orden. Sin embargo, Jesús Riquelme, buen día. Rubén Bustamante te habla. Buen día, muchas gracias por la atención. No, por favor, contame cuáles son los problemas que deben ser conocidos por la audiencia y por aquellos que se interesan en las luchas laborales que se están dando en el país y precisamente y particularmente Moreno en este momento. Bueno, te comento brevemente la situación de los jerárquicos de comercio, principalmente para que sepa la audiencia. Nosotros somos el personal intermedio, somos los jefes, los gerentes, los supervisores, y hace 6 años formamos este sindicato, y hoy en día contamos con la personería jurídica, con la inscripción gremial, y lamentablemente la empresa no nos reconoce como representante de sus trabajadores. Ajá. Por lo cual hace que nuestros delegados los suspenda, los persiga, hasta los despida. Estamos reclamando los aumentos salariales que al no poder participar en paritarias, lamentablemente los aumentos los da la empresa a dedo y a su antojo. Uh-huh. El hostigamiento que recibimos continuamente por parte de la empresa al no querer reconocernos, hace que la fricción sea cada día más. Lo único que nosotros estamos buscando es el diálogo. Hace ya años que le estamos pidiendo sentarnos en la mesa y discutir seriamente el tema salarial de los fuera de convenio, pero la empresa niega nuestra existencia, y al negar nuestra existencia no existe el diálogo. Ahora, ustedes, los trabajadores de Walmart o cualquier otra empresa de distribución alimenticia tienen un gremio que es comercio o transporte, ¿verdad? Claro, sí. Claro. El gremio de comercio, claro, que es el personal de base. Nosotros somos el personal jerárquico. Sí, digo, pero ¿ustedes no pueden estar encuadrados en ese convenio de comercio siendo aún jerárquicos? No podemos. Ya lo intentamos hace años, antes de formar el sindicato, claro. Fuimos a golpear las puertas de comercio, pero nos negaron, digamos, el asilo, la representación. Ajá. ¿No? Bueno, entonces, claro, entonces crean este sindicato que es la Asociación de Personal Profesional y Jerárquico de Comercio, que no está siendo reconocido por nadie, no, ni por la empresa. Está reconocida por varias empresas, claro. Por Walmart. Ah, por Walmart no. Ah, mira. Walmart no. Nosotros ya tenemos acuerdos homologados por el Ministerio de Trabajo. Ahí está. Es paradójico, porque el Estado, el Ministerio de Trabajo, sabe de nuestra existencia. Ya hicimos acuerdos con otras empresas, en el caso de la rama de supermercados, pero Walmart niega nuestra homologación de acuerdos con otras empresas, niega nuestra inscripción gremial, sí. Pero bueno, es un tema de la empresa, digamos. ¿Alcanza qué número de trabajadores jerárquicos este desconocimiento o no reconocimiento de Walmart? Nosotros tenemos alrededor, en todo el territorio argentino, un estimado de 500.000 de personal jerárquico. Ah, bacán, personal, claro. Jerárquico, porque si vamos a la realidad, todas las empresas tienen el personal intermedio y jerárquico fuera de convenio. En un futuro nuestro sindicato va a ser bastante importante, claro. Pero bueno, la venimos peleando. Y en Walmart tenemos mucha representación en el interior, tenemos en Neuquén, en La Pampa, en Santa Fe, en Santiago del Estero, y bueno, todo lo que es el conurbano y Capital Federal. Y este paro que están haciendo el día de hoy, que es bloqueo a la planta de Walmart aquí en Moreno, el centro de distribución, le pega en el lugar donde hay que pegarle a una empresa, ¿no? Le pega de lleno... A ustedes saben mejor que nosotros eso, ¿no? ¿A dónde le hay que pegarle? El corazón es ese. Nosotros, en realidad, lo que primero intentamos es el diálogo, no la medida de fuerza. Lamentablemente la empresa nos empujó a esto y realmente, como vos comentás, si hay que pegarle a una empresa es al centro de distribución porque le estás pegando a todos los locales. Le estás pegando al abastecimiento diario que tienen los locales. Bien, ¿y este centro de distribución abastece a qué zonas? Y principalmente al Gran Buenos Aires, todos los locales que tienen el Gran Buenos Aires y Capital Federal. Muy bien, ¿el paro, Jesús Riquelme, se extiende hasta mañana? Es por 48, efectivamente, es todo el jueves, va a continuar. Igualmente, mañana tenemos una reunión en el Ministerio de Trabajo, donde esperamos que la empresa... ofrezca una oferta superadora y nos atienda a todos nuestros reclamos. ¿Qué le está ofreciendo a la empresa hoy? Nada. Nada. Ni nos ofrece el diálogo. No, como dijiste, una propuesta superadora, imagino que había una propuesta anterior, por eso. Sí, en realidad lo que ellos quieren es que nos reciban ellos, no como sindicato, sino como trabajadores de Walmart. Claro. Esa es lo que ofrecen ellos, y en realidad nosotros somos un sindicato donde tenemos nuestros papeles avalados por el Estado argentino, por el Ministerio de Trabajo, y nos tienen que recibir como sindicato. Muy bien, se está reclamando solucionar de forma urgente los problemas de solapamiento salarial, aumento para los jerárquicos, reconocimiento de parte de la empresa hacia el sindicato, basta de persecución a nuestros delegados y reincorporación de los compañeros despedidos, pago de antigüedad, domingos y feriados al 100%, es así, ¿no? Así es, sí, es muy importante también lo de los compañeros despedidos, porque son delegados elegidos por sus propios compañeros, en el caso de Cristian Bertoli en Neuquén y Walter Machado en el centro de distribución, en el cual fueron despedidos por el solo hecho de ser delegado sindical. ¿Machado es el centro de distribución de acá de Moreno? Así es, sí, Walter Machado ya lleva 2 años despedido, estamos peleando la reincorporación, ya logramos la reincorporación de Ariel Barcos, del centro de distribución, que ya está trabajando hace 6 meses, sí. Pero bueno, lo de Walter Machado está un poquito más verde. Muy bien, Jesús Riquelme, secretario de Prensa y Difusión del Gremio, que es la Asociación del Personal Profesional y Jerárquico de Comercio, muchas gracias. Chao, hasta luego, gracias a ustedes. Hasta luego, esta es la historia, ahora nos vamos a sacar una foto. ¿Ah? O varias fotos podemos sacar. Se bloquea el centro de distribución. ¿A dónde se le pega a la empresa Walmart? Si no tiene los productos, se le pega en el bolsillo a una empresa, ¿no? Bueno, se le está pegando en el bolsillo. 48 horas. Y recuerden que el 1 de mayo no se labura. Así que va a tener que hacer algo Walmart en reconocer a esta asociación o buscar una mesa de diálogo. Ya que, como lo decía recién Jesús Riquelme, no querían llegar a esto, pero tuvieron que llegar a esto. Entonces ahora nosotros tenemos que fotografiar porque es tan raro, ¿no? Tan extraño protestas de este tipo que, bueno, ¿qué debemos hacer? Sistematizar las protestas. Bueno, nos llegó un mensaje, no tiene señal el celular, así que es probable que los mensajes que lleguen sean leídos mañana, ¿no? Pero dice: hola, soy Javier de Mundo Bullicio. Habría que pensar cómo al pasar una dictadura en el hoy, la sociedad quiere militares en las calles para controlar la cosa. Bueno, podría dar una respuesta, pero mejor leo el mensaje. Las respuestas las intentamos construir y no son absolutas ni verdaderas, son búsquedas todos los días cuando hacemos este programa. ¿Nos tenemos que ir? Bueno, bailando bajo la lluvia. Un separador y nos vamos. Recorte informativo.